Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 121. Programa especial porque hoy tenemos invitado y como siempre que tenemos invitado es él quien selecciona íntegramente toda la música que aquí escuchamos. Hoy nos visita Pablo Barrio, músico y melómano, residente en Salamanca. Bienvenido, Pablo. Buenas, Eli. Un placer estar hoy aquí. Lo mismo te digo, es un gusto tener aquí a un músico como tú, gran persona y, bueno, y mejor músico. cuéntanos la música que has seleccionado, por lo que hemos comenzado. Sí, bueno, hemos empezado por Atrocity Exhibition, el tema que abre un álbum, yo creo que de mis favoritos, si no el favorito, también coincidimos. Y bueno, El álbum que no lo he citado es el Closer de Joy Division de 1980 y bueno, lo he seleccionado principalmente que el tema que voy a elegir para ir guiando las diferentes canciones de hoy es baterías que me han impactado, me han influido, me han... Interesante enfoque. Y bueno, en este caso es Stephen Morris. Don Stephen Morris. Y poco más que añadir. Yo creo que... Un tótem de. Precisamente cuando me enteré de que ibas a comenzar el programa con Joy Division, me he tomado la libertad de traer el libro que me ha estado acompañando durante el último año, un libro que se publicó hace ahora un año Un año. precisamente, que se llama Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás. Es la historia oral del grupo de Manchester, contada por mucha gente, periodistas, músicos, colegas, gente de la industria. Un libro más que recomendable que editó en España, que edita Reservoir Books. Y a raíz de Atrocities Exhibition, la apertura de Closer, voy a leer una cita de John Wollstonecraft. ¿Por qué eran una banda tan importante en su momento? Se debe a que trataban con un montón de paradigmas digitales, o lo que es lo mismo, alienación, soledad, espacio, materialidad, los paisajes urbanos. Todo esto es estética digital, básicamente 25 o 35 años antes de que nosotros nos encontremos en esas condiciones. Un grupo que ha cambiado la historia de la música y que envejece la mar de bien. Sí. Bueno, pues así hemos comenzado. Vamos a escuchar la siguiente canción, si te parece. Perfecto. Thank you. Seguimos en Peladilla con nuestro invitado de hoy, Pablo Barrio. ¿Qué nos has traído en esta ocasión? Pues en este caso he traído Tut, de Bram Bjork, de su disco debut en solitario de 1999, Halamanta. Y bueno, un disco que me ha influido bastante, principalmente. Hay que destacar que fue grabado al completo por él, tanto batería, guitarra, bajo, la voz y las percusiones. Y hubo alguna aportación. Sí, alguna aportación, alguna colaboración en arreglos de guitarra principalmente, pero bueno, es un álbum en solitario. Comentabas que te había influido a nivel baterístico. Sí, principalmente sí, porque es una batería bastante monótona, con un groove bastante bien llevado. A mí por lo menos no se me hace pesada, es una canción de, si no recuerdo mal, 6-7 minutos, pero no me resulta nada pesada. Sí que citar que bueno, fue anteriormente batería de Caius, desde su formación en el 89 hasta el 93, que decidió irse por otros derroteros, ya que estaba tomando una orientación que no le gustaba. Y bueno, posteriormente se unió a Fu Manchu hasta el 2002, y en el 99, como ya comenté anteriormente, sacó su álbum debut. Muy bien, pues estaba pensando que eres el primer invitado que tenemos que selecciona la música desde el punto de vista del instrumento, de la batería. Bueno, vamos a ver qué nos depara el viaje. Continuamos. Thank you. Hemos cambiado de tercio notablemente. Sí. Nos hemos ido a escuchar un jazz muy bonito. Cuéntanos. Bueno, pues ahora hemos escuchado a la batería Art Blakey con los Jazz Messengers en un álbum bastante conocido dentro del jazz, el Moenin, creo que se pronuncia, del año 1959. Sí, y hemos escuchado The Drum Thunder, Miniature Suite, con tres partes. La primera, Drum Thunder, la segunda, Cry a Blue Tear, y la tercera, Harlem's Discipline. Bueno, no sé muy bien qué decir al respecto porque impone bastante, pero bueno. Desde luego que impone. Tenemos a la trompeta Lee Morgan, al saxo tenor a Benny Golson, al piano a Bobby Timmons y al bajo a Jimmy Merritt. Y bueno, Art Blakey, como ya cité anteriormente, a la batería. Hace unos cuantos programas, el que fue el último programa con invitado, recibimos aquí a un hombre que sabe mucho de jazz, sí. don Pablo Livianos. Le mandamos un saludo desde aquí. Un saludo. Sí, nos regaló un programa suculento en torno a varios estilos, a varias percepciones dentro del jazz. Y nada, pues si no tienes nada más que decir, vamos a cambiar de... Nada más, cambiamos otra vez de tercio. Venga. Hoy en Peladilla, la música la elige Pablo Barrio, nuestro invitado. Menuda barbaridad de canción este Paper House de Cannes. Sí, tremendo. La verdad que sí. bueno, os pongo un poquito... Adelante. Paper House, del álbum Tago Mago, de Cannes, 1971. A la batería Jackie Leavittside. Y bueno, poniendo un poco en contexto, un batería que venía del jazz, principalmente del free jazz, estuvo sobre mediados de los 60 en el quinteto de Manfred Schoff, que fue uno de los primeros exponentes de free jazz europeo. Uh-huh. Y bueno, posteriormente ya se unió al resto de integrantes. Bueno, nombres en alemán que prefiero no citar. No te preocupes. Y bueno, un álbum bastante relevante. Un disco definitivo, sí. Este Tago Mago, sí. Uh-huh. Nada menos que 50 años hace que lo grabaron, sí. Y suena como si lo hubieran hecho hoy. Totalmente. Impresionante, impresionante disco, sí señor. Pues muchas gracias por traernos este temazo. Estoy bastante... estaba pensando en las texturas diferentes que nos has traído, uh-huh, dentro de este enfoque baterístico que has elegido. De momento cuatro bien diversas. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Sí, he intentado hacer un nexo de unión dentro de... que son géneros bastante diversos. Pero bueno, dentro de meter a Art Blakey donde lo he metido, he intentado buscar el nexo de unión baterístico y, ajá, bueno, más o menos. Fabuloso. Pues vamos a ver lo que nos deparas ahora. We'll be right back. Interesante también este tema. ¿Qué acabamos de escuchar? Bueno, pues esto es Chin Farmer, uno de los primeros, bueno, digamos el cuarto o quinto álbum de The OCs, grupo californiano. El álbum es Carrion Crawler, de Dream, de 2011, y bueno, tenemos uno de los temas instrumentales que no abundan dentro de este grupo, y tenemos dos baterías en este caso, a Mike Sauna y Lars Finberg. Creo que es el primer álbum en el que incluyen dos baterías, de hecho, cosa que le da bastante, bastante fuerza y bastante originalidad, ya que sí. Suena bastante variado, no es como en otros casos que hemos visto dos baterías haciendo todo el rato lo mismo. Está bien utilizado compositivamente, sí, sí, sí, sí. Y bueno, gana bastante fuerza. Muy bueno, muy bueno, me ha gustado mucho. Vamos a ver lo que nos traes ahora. Thank you. El salto hacia la década de los 90, a finales, se ha notado en la producción, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ese paso 90-2000, hay un cambio considerable. Solo 11 años del tema anterior y este Digital Bad de Deftones, pero se nota, se nota. Un cambio considerable. Bueno, en este caso batería, Abe Cunningham, como ya he citado, el grupo Deftones de Sacramento. Y bueno, estábamos comentando mientras sonaba la voz de Chino Moreno, bastante influencia que me comentabas con Robert Smith. Sí, es un gran fan de The Cure. También te comentaba fuera de micro, se lo decimos ya a los oyentes, que hay una versión de Deftones, precisamente, de If Only Tonight We Could Sleep, canción del álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Genial. Y bueno, comentar tema producción, bastante noventera. Y un cambio significativo de los tres primeros álbumes, de Adrenaline del 95, Around the Fear 97 y de este, vamos, este White Pony del 2000, con el productor Terry Date. Hasta 2020, el último álbum que ha sacado Deftones Sounds. Un álbum que, previamente a lo que había sacado Deftones, a mí personalmente no me ha agradado mucho. Desde este White Pony. Pero bueno, sí es un álbum que, bueno, recomiendo escuchar y ir viendo el cambio de influencia, sobre todo más hacia un shoegaze más tranquilito. Pues tomamos buena nota porque no he tenido el gusto de escucharlo. Habrá que hacerlo. Genial. Continuamos. bárbaros estos Shellac. Sí. Qué enorme qué canción, sí, sí. Qué manera de abrir este Youth Incredible. ¿El último disco de estudio de Shellac hasta la fecha? Sí. No sé si 2019 hay por ahí algo. Hay un doble que son las Peel Sessions. Eso sí, es. Pero este es el último en estudio. Qué burrada. Tremendo, bueno, tremendo. Tenemos a Todd Trainer a la batería. Uno de los grandes. Sí, se ha comentado de él desde todo. Desde que golpea su batería tan primitivamente que podrías jurar que se lo viste un taparrabos. Hasta que resucite y con gracia el arte perdido de John Bonham. Una barbaridad. Llama poderosamente la atención, me estaba dando cuenta en la escucha, cuántas partes tiene esta canción, cómo pasan de una parte a otra. Sí. Es como resumir gran parte de la historia del rock en un solo tema. Sí, sí, son alucinantes, sí, sí. Bueno, pues ya va quedando poco para el final. Sí, bueno. Vamos a ver hacia dónde nos llevas. golpeando donde más duele, Pablo Barrio. Sí. Close down, nada menos. Para ir cerrando ya esta, bueno, este bonito programa. Muchas gracias, lo mismo te digo. Tema Close Down, como ya has dicho, de Cure, si hacía falta presentarlos. del álbum Disintegration del 89, el señor Boris Williams a la batería. Uno de los baterías favoritos de aquí, el que está hablando. Sí. Sin duda, sí. Esos patrones circulares que me has comentado tantas veces. Le hacen único y es el mejor batería que ha tenido de Cure. Uh-huh. Mm. Sin ninguna duda. Sí, sí. Este fue el, haciendo memoria, el tercer álbum de Boris Williams con la banda. Uh-huh. Que Boris llegó al grupo en Head on the Door, uh-huh. Después vino Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, y aquí ya es la quinta esencia, sí. ¿No? De su estilo inconfundible con los toms, uh-huh. Sin ride. Sí. curioso matiz, sí, de sí, Boris, sí, sí. Williams. Y sí, el año 1989, así The Cure entran en la treintena. Cumplen 30 años, Robert Smith entra en una profunda depresión, uh-huh. Por el hecho de cumplir 30, ya ves tú. Sí. Y nos regala este disco con el que arrasan en todo el mundo, uh-huh. Especialmente en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Estamos casi terminando el programa. Parece que el cierre nos vas a llevar, lo vamos a destripar, sí. igual que comenzamos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué nos vas a traer? Cuéntanos. Cerramos con lo que empezamos, como ya hemos dicho, con uh-huh. Don Stephen Morris. Ajá. Unknown Pleasures, año 79, Joy Division, New Dawn Fates. Así empezó todo. Y como hemos empezado leyendo una cita del libro con la historia oral de Joy Division, si te parece bien voy a leer otra. Perfecto. Que hemos seleccionado. La música de Joy Division es muy elevadora. No tiene nada que ver con sentarse en su dormitorio mientras estás deprimido, morderse las uñas y pensar cuándo te arrojarás finalmente por la ventana. Trata sobre la transformación de las vidas normales en algo mágico y a favor de la vida. La imagen típica de Joy Division es la de que fueron muy oscuros y depresivos. Para mí no era eso en absoluto. Eran portadores de alegría. Este tipo de cosas no se entienden o no reciben crédito en nuestra cultura y es importante reconocer dónde las encontramos en nuestras vidas. Lo decía John Wollstonecraft, University of London Union, el 8 de febrero de 1980. Uh-huh. Pues así terminamos esta peladilla, la 121. Muchas gracias, Pablo. Sin nada. Muchas gracias, Eli. Gracias por acompañarnos. Un placer. A ti te emplazamos al próximo programa. Gracias por estar ahí. Un beso y hasta la próxima.